Luché contra todo lo que te dañara, contra esos recuerdos que te hacían llorar. Limpié con mis labios el llanto en tu cara, bebiendo contigo del mismo peñar. Luché contra aquellas miradas traidoras que envolvían tu cuerpo en papel tentación, y quise agrandar si reías tus horas, haciéndome parte de tu corazón. ¿Y qué hiciste tú? Luchaste en mi contra, ya no estás aquí. Regresas con él. Traicionas mis brazos, mis hondos anhelos de hacerte feliz. La vida es así. Ya merecerte y mira mi suerte, los dos contra mí. ¿Y qué hiciste tú? Luchaste en mi contra, ya no estás aquí. Regresas con él. Traicionas mis brazos, mis hondos anhelos de hacerte feliz. Mi suerte, los dos contra mí.